hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Revancha, superioridad, pues, como lo queráis llamar, que les den. O sea, hoy hemos ganado porque hemos sido superiores, porque hemos sido mejores, porque el Atleti con el Cholo es un equipazo. Un equipazo, campeones de la Supercopa, merecidamente. Hemos ganado a un equipo con mucho nombre pero sin nada de juego. Y no sé, no tengo palabras. Esto me ha pasado ya varias veces. Desde que está el Cholo varias veces que me he quedado sin palabras para definir lo que estamos viviendo, pero es que es increíble. O sea, es que hoy hemos visto en el campo un partido no ya de tú a tú, sino yo creo que en líneas generales el Atlético superior al Real Madrid, que un Real Madrid que necesitaba ganar para ganar la Supercopa y no le hemos dado oportunidades. Bueno, alguna ha tenido, pero bueno, hemos sido superiores, hemos ganado 1-0, que podía haber sido incluso más. Pero partidazo del Atleti, que además lo mejor de todo, que es antes de que empiece la liga y que todavía estamos por mejorar. O sea, esto solo puede ir a mejor. Y bueno, las cosas que se han visto de momento prometen mucho. Todavía, ya digo, faltan cosas por hacer, hay lagunas y demás, pero en líneas generales lo que se ve promete mucho y yo creo que este año, una vez más, como el año pasado, Vamos a dar guerra y vamos a estar ahí y vamos a pelear por todo. Vamos a hablar hoy de este gran partido con nuestros amigos Fernando e Israel. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues ha sido una sensacional Supercopa en el cómputo global. El Atleti ha sido mejor en los dos partidos. Alguna fase ha sido peor, pero en los 180 minutos se ha hecho merecedor absoluto de la victoria. El 2-1 global es justo. El Atleti ha conquistado la segunda Supercopa de su historia, que se nos estaba resistiendo porque habíamos perdido las cuatro últimas finales de esta competición y el título que habíamos conseguido era en el año 85. O sea que nos ha costado bastante, pero hemos vuelto a conseguirlo y encima la alegría es doble porque ganar al Madrid siempre es lo más importante para el Atleti y si hay un título en medio, pues lo mejor. O sea, una pretemporada que se culmina con un título magnífico y que deja abiertas las esperanzas por una temporada que esperemos que por lo menos se compita como hoy. Luego ya se puede ganar o perder, pero nunca hay que dejar de dar la cara. Bueno, casi que una pretemporada que se termina, yo diría una temporada que empezamos ganando un título, porque es el primer título oficial, ¿no? O sea, si empezamos ganando un título contra esta gente, este título ya lo tenemos. Por eso. Es un buen comienzo y sobre todo dando ahí un toque de atención porque no lo hemos jugado contra el Eibar, con todo el respeto, que jugamos contra ellos la semana que viene, sino que hemos jugado contra el Real Madrid, ¿no? Sí, mínimamente la ganamos al Barça nos hace ilusión, pero menos que si la ganamos al Madrid, hay que ser sinceros, ¿o no? Sí, sí, hombre, está claro. No le ocultas nada a nadie. Bueno, y también, como he dicho, también está con nosotros Israel. Israel, ¿cómo vas? Un saludo a todos, un saludo a Jorge, Fernando y a todos los que nos escuchan. Bien, muy contento, la verdad. Motivado porque he visto un partido brillante, he visto un partido muy bonito, muy intenso, con muchas alternativas, donde el Atlético de Madrid ha dado la cara en todo momento en el partido, donde se han creado de una manera bien, como ya sabemos, con nuestro juego directo principalmente, donde se han creado muchas ocasiones de gol clarísimas. El resultado ha sido 1-0, podía haber sido muchas más, con actuaciones individuales destacables y menos destacables que podemos destacar, pero bien, en general la dinámica del equipo ha sido buenísima, la dinámica del juego también, y me alegro, la verdad, de haber visto un partido distinto al del Bernabéu, también desolido, porque también han tenido ellos ocasiones, pero he saltado más de una vez el asiento con las ocasiones claras que ha dispuesto el equipo, y bien, la verdad es que en el apartado psicológico, bueno, lo primordial es que es un título, es el quinto que ganamos con Simeone. Y luego, aparte, se lo hemos ganado al Real Madrid, se lo hemos ganado claramente, y el apartado psicológico es muy importante para nuestro equipo y también para ellos, de decirles, oye, nosotros os ganamos. Entonces, bien, la verdad, muy, muy contento. Sí, no, yo creo que, no teníamos dudas, yo creo que, bueno, cuando hicimos la porra, ninguno de nosotros ni mucho menos dio por perdida la Supercopa. Nosotros pensábamos que la podíamos ganar y después del partido de ida, pues más todavía, ¿no? quizás yo creo que había gente que igual pensaba que iba a ser más un partido más disputado el de hoy, a lo mejor otro empate, otro tal, pero al final, pese a que ellos nos han atacado un poco más, porque como ya comentábamos el otro día, en vez de jugar a el mismo partido que hicimos en el Bernabéu, en el que intentamos bloquear su centro del campo, fue el enfoque era a no dejarles jugar, ¿no? Y luego las oportunidades que tuviéramos, pues aprovecharlas, pero más que nada no dejarles jugar. Sin embargo, hoy el enfoque yo creo que ha sido que no nos dejarles jugar, pero que no lleguen con peligro, intentar atacar bastante más, ¿no? Y ha funcionado, o sea, se ha visto un equipo. Eso, el otro día, por ejemplo, vimos a Koke que bajaba mucho más al medio centro y ha estado más en su posición más natural, por así decirlo, jugando por la banda, ¿no? Las bandas con Koke y Raúl García y adelante Mandzukic y Griezmann, ¿no? Un equipo más estirado, digamos, ¿no? Más abierto, generando más juego o intentándolo. Y eso, el Madrid nos ha llegado un poco más, ha tenido más tiros quizás que el partido del otro día, pero tampoco sin llegar a crear mucho peligro. Sin embargo, nosotros sí que hemos creado muchísimo más peligro que el otro día. Hemos metido el gol, hemos tenido, pues no sé, yo cuento por lo menos 3 o 4 ocasiones claras de gol, con un tiro incluido un tiro al larguero y demás. O sea, podía haber sido un resultado más abultado. Y lo mejor de todo esto es eso, que hemos demostrado que podemos cambiar, podemos variar el juego y seguir haciéndolo bien, ¿no? El otro día fue un partido quizás no tan vistoso, ¿no? Por eso, porque era un poco más a destruir, pero porque era lo que tocaba, jugar fuera de casa contra un rival que no es malo, y había que evitar, ¿no? Pues llevarte un mal resultado de ese partido. Ahora, en el partido de vuelta, pues jugábamos en casa, nos valía con el empate, pero si conseguíamos una victoria, pues mejor todavía, ¿no? Y yo creo que el equipo está empezando a demostrar lo que durante la pretemporada daba avisos, ¿no?, de que podía ser. Y eso que todavía nos falta, yo creo que nos falta, hombre, hoy nos ha faltado Arda, que nos ha faltado estos dos partidos, y nos falta todavía un poco más de creación, pero aún así, lo que se ha visto, lo que hemos visto y lo que empieza a rezumar este equipo es eso. Tomamos lo del año pasado, seguimos la misma línea, cambiamos un poco, pero para mejorar, no para quedarnos o para ir hacia atrás, sino para ir hacia adelante, que yo creo que es muy importante, ¿no? Luego sí que eso entramos un poco a valorar ya jugadores, no sé si uno por uno. Bueno, quizás si queréis hacemos también podemos hacer un uno por uno, como hicimos al final de la temporada pasada. Pero en líneas generales, yo creo que lo que ha dicho Fernando, ¿no? Hemos sido superiores en los 180 minutos. En el global hemos sido superiores y claro, merecedores de esta Supercopa. Y quieras que no, pues sí, revancha de lo que nos pasó en la final de Champions, ¿no? Sobre todo el partido de hoy, cuando íbamos 1-0, ¿no? Yo creo que mucha gente estaba pensando en esa final, ¿no? Yo en las últimas jugadas dices, estos con la coña que tienen te meten un gol de churro, pero hoy no ha pasado ni eso. No hemos tenido todo a favor, y además un dato de hoy, que no ganábamos, no, bueno, no celebrábamos un título en el Vicente Calderón desde el año del doblete, que ganamos la Liga el último partido. O sea, que la afición de Atleti no podía haber celebrado un título en su campo desde 1996, y es una de las mejores cosas que te puede pasar, ganar un título y hacerlo en tu casa. Joder. No, y luego eso también. Y otro dato, perdona Jorge, sí, iba a decir. Que llevábamos ese. 15 años sin ganar al Madrid en el Vicente Calderón. Ahí, y ahí. También hemos roto con esa mala racha. O sea, que hoy de una atacada poco a poco, hemos acabado sí, con poco dos a poco, cosas. Poco a poco vamos rompiendo con esas rachas. La primera era que llevábamos. Es que, si no acabamos con esta racha. Y nos la cargamos en Copa. Llevábamos no sé cuánto sin ganar en el Bernabéu o en Liga. Y también la rompimos ahora en el Calderón y con título en juego también rota. No. La progresión y la dinámica del equipo es inmejorable. Además, hoy a mí me ha sorprendido en realidad en el cómputo global a qué creo que ha jugado el Atlético de Madrid. Yo, sinceramente, de reconocer que quizá esperaba un partido más parecido al del Bernabéu porque teníamos un resultado a favor y esperaba un equipo igual más encerrado atrás, pero no ha sido así. Hemos decidido porque hemos disputado el partido en muchas zonas del terreno de juego. Hemos presionado con nuestros delanteros a sus defensas, hemos mordido mucho en el medio del campo, nos hemos replegado cuando ha hecho falta, pero hemos sabido estirarnos, incluso sabiendo que cuando sales es cuando se te pueden producir contras. De hecho, el Madrid ha tenido contras, pero asumiendo ese riesgo y creyendo en nosotros mismos, el equipo hoy ha dado un paso adelante y como resultado es que se han creado, por lo que hemos dicho, muchas ocasiones y hemos decidido, y yo creo que es una cosa importante, decir hoy vamos a jugarles para hacerles daño, no solamente para que no nos lo hagan, y les hemos hecho daño, yo creo, seguro. Hombre, está claro, ¿no? Además, ha habido varios factores importantes. La salida del equipo ha sido muy parecida, no sé si os acordáis, a los cuartos de final con el Barcelona en la Copa Europa. Hemos salido mordiendo. Y esas salidas son fundamentales. Hemos tenido encima la fortuna de matar un gol, porque hay veces que puede salir todo muy bien y luego no metes un gol. Nos hemos puesto 1-0 a los 80 segundos y ahí el partido ha dado un vuelco total a favor de Atleti. Luego, a partir del minuto 15, ha habido el lío de la expulsión, que ya hablaremos luego, y ahí nos hemos descentrado hasta casi el final de la primera parte. Ha sido el peor rato y hemos aguantado como hemos podido. Moyá ha sacado varios manos, el Madrid ha fallado dos o tres claras y ha sido los peores minutos, del 15 al 45. Y luego en la segunda parte el Madrid ha hecho el cambio más tonto que podía haber, que es quitar a Kroos, no por sacar a Cristiano, sino por quitar a Kroos, que estaba siendo el auténtico baluarte en el medio campo. Han perdido todo el medio campo y el Atleti se ha vuelto a crecer. Ha salido otra vez fenómeno en la segunda parte, ha podido meter un gol con Raúl García, que ha dado en el larguero, otra de Coque, y luego ya al final ellos han atacado más, lógicamente, porque te vas echando para atrás cuando ya queda poco y no os pasa mucho ese apuro. Yo no sé si os acordáis alguna ocasión clara de ellos en la segunda parte. La verdad que no. Estas que digas, no. Clarísima, una ocasión clarísima, una parada espectacular del portero. Quizás la más clara te recuerdo. En la segunda parte. Recuerdo. Sí, yo digo la última. Ese pase que ha cruzado todo el frente de la portería. Sí, Ramos era ocasión. Menos mal que pero no mirando, ha sido una ocasión súper clara porque al final no ha rematado. No. Ha sido un. Pero apenas ha habido. Por cierto, que el otro día hablábamos del arbitraje, ¿qué tal? Hoy también, una vez más, y hemos ganado, tampoco tenemos, pero es que de verdad que arbitraje más pésimo. Yo creo que está mal, pero los jugadores y los entrenadores nadie le ayudaba, porque parecía una batalla campal, sí. Eran todas las jugadas protestas, patadas, el uno se tiraba, el otro empujaba. Los jugadores han estado antideportivos todos, Ha sido un partido muy difícil. Si soy árbitro, ¿qué hubieras hecho? Empezar a sacar amarillas y te quedas con 5. Sí. Bueno, pero es que si es lo que hay que hacer, si tienes que controlar el partido de alguna manera, tienes que controlar. También los jugadores tienen que colaborar un poco, ¿no? No se puede hacer faltas tan continuas, protestas. Ha sido una guerra. Bueno, yo otra cosa que quería valorar es que una de las conclusiones que se pueden sacar de este partido es que no sé hasta qué punto, pero yo creo que podemos empezar a meter un poco de miedo, ¿no? O sea, yo creo que los famosos dos estos que siempre se van a pelear los títulos ellos, este año, después de ver cómo habíamos perdido jugadores y demás, y parecía que iba a ser lo que ha pasado muchas veces en el Atleti desde que están los Giles, ¿no? De hacerlo bien y vender y tirar todo por la ventana y empezar de nuevo, y yo creo que estaban frotándose un poco las manos como diciendo, bueno, esto ha sido un año bueno que han tenido y se ha acabado ahí, ¿no? Y yo creo que con este partido de hoy les hemos demostrado que no, que estamos... Y es lo que hablábamos, ¿no? Hemos hablado muchas veces, ¿no? Como no una temporada buena no nos devuelve a donde tenemos que estar, sino que el Atleti tiene que llegar a volver a ser ese equipo, ¿no? De estar ahí peleando siempre, ¿no? De habitual en Champions, llegar lejos, ganar cosas, pelear por títulos constantemente. No te vale hacerlo un año y luego estarte otros 4 para volver a otros 20 para hacer algo, ¿no? Y lo hemos hablado. Simeone, lo mejor de todo es que está poniendo una impronta en el equipo y en el club. Está dándonos nuestro estilo de presente y de futuro. Y lo que hay que hacer es ir haciendo la transición lógica del paso del tiempo, pero este es el estilo nuestro, este estilo está funcionando y se basa además en una cosa muy sencilla, es en el trabajo. Es la principal diferencia, yo creo, con respecto al Real Madrid. El Real Madrid les ocurre que les hacen jugadas de que dices, es que a estos tíos no les ha dicho nadie cómo lo hacemos esto nosotros. Por ejemplo, ha habido una jugada de la que hablábamos, me parece que hace un par de episodios, que yo veía poco útil, que es esa falta frontal a nuestro favor, que se busca un uno contra uno para que ese jugador nuestro sea capaz de ponerla al medio de nuevo. Yo ya ha ocurrido con Miranda, con James. A James nadie le ha dicho que nosotros hacemos esa falta. Y entonces Miranda ya no es que haya tenido que disputar el balón de cabeza, sino que ha tenido un pase, incluso si llega a ser un delantero, sí, sí, o un remate acrobático o algo así. Y eso es un ejemplo de equipo no trabajado, que es lo que nos diferencia de ellos y es lo que nos hace poder ganarles, porque esto es un juego de equipo. Sí, sí. La verdad que ha habido muchas jugadas de trabajo, porque por ejemplo la jugada del saque del portero de Moyá a los delanteros nuestros, bien a Raúl García o bien a Mandžukić, esa jugada la hizo el año pasado con el Barça varias veces, y el Madrid debe ser que estos partidos no los vio, porque esa jugada dio mucha rabia. En teoría saca el portero largo, peina uno y deja otro solo. Pues hoy la han repetido 40.000 veces. Estaba Quique Flores comentando en Televisión Española y lo decía todo el rato, que no comprendía cómo el Madrid no estaba tapando eso cuando era una cosa clarísima. El Atleti ha preparado mucho mejor el partido. Eso es lo que es en definitiva. El Madrid no prepara tan bien los partidos porque considera que con la calidad que tienen sus jugadores le pueden sacar de las situaciones negativas sin entrenarlo tanto. Sí. Le sale muchas veces, pero no es una regla fiable, porque los jugadores al fin y al cabo son personas y un día pueden tener malo. Bueno, es mejor tener una base de trabajo. No, y además, sí, y lo que hablábamos también de que bueno, a veces hacíamos un fútbol simple, pero el gol nuestro, habrá gente que le gusten otro tipo de goles, tal, pero a mí el gol nuestro me parece impresionante. Me parece un balón en tres toques, un pase largo al portero, bien ganada por Mandžukić, bien peinada porque Mañón, un remate de primeras cruzado. Pues es un golazo, la verdad. Sí, sí. Entonces, esos son los goles, o sea, esos son los goles para los que se ha fichado a Griezmann, ¿no? Ese tipo de jugadas, no por velocidad, sino de colocación, ganar la partida por arriba y saber definir, ¿no? Yo creo que hay esa jugada, pues es lo que se espera de Griezmann, de Mandžukić. Y es bueno, su primer gol también oficial, ¿no? Su primer gol. No oficial ni sin oficial, el primer gol con el Atlético. Importante también eso, ¿eh? La moral de uno. Claro, antes de empezar la liga. Había metido uno ya. Sí. Había metido con los alemanes, metió uno de penalti. Ah, bueno, penalti. Sí, sí, no, digo jugada. Pero importante, ¿no? Importante. Y lo que comentaba al principio, y es que, o sea, lo mejor quizá de todo esto es que todavía estamos en periodo de construcción, o sea, todavía falta. No, hoy hemos generado más juego, pero todavía no, ya digo, nos faltaba Arda, nos faltaba quizás ese último fichaje que estamos esperando, que otra vez sigue el tema de Royce o quien sea que venga, pero gente de creación o arriba, ¿no? Atrás está claro que lo tenemos todo bastante bien cubierto y bastante bien. Que por todo, cierto, todo no, ¿eh? Que el lateral izquierdo ha sido otra vez lamentable. Sí, pero Carvajal ya se ha confirmado como el lateral derecho de la selección. Estos dos partidos le van a servir para que le lleven, porque ha hecho unos partidazos impresionantes. Pero yo no sé si es porque Carvajal es muy bueno o porque el que tenía delante era el cola del Universal. Es que es lo que comentábamos el otro día. Es que Siqueira haya sido coladero Insúa, ¿no? No, no. Lo que pasa es que Siqueira es un jugador que se le ha visto. No, coladero Insúa no es, pero está muy por debajo del que teníamos el año pasado y no da la talla para ser titular. No comparemos. Ya lo hemos dicho, no podemos comparar. No comparemos, pero es el puesto. Cuando Jorge ha dicho que tenemos la defensa bien, para mí no la tenemos bien porque tenemos ahí un punto. No, a ver, escucha, es que yo a lo que me refiero es, cuando queremos defender, como el partido del otro día, sacas a Ansaldi. Ansaldi es un lateral izquierdo que defiende bien, pero arriba no se proyecta y no te ofrece variantes arriba, apenas. Pero Siqueira, lo que hemos visto hoy, que defender, a mí no me ha parecido que haya defendido mal, no ha defendido bien, pero tampoco lo ha hecho mal, ha cumplido justito, pero arriba lo ha hecho bastante bien. Arriba, ahí si quieres comparar, arriba sí, hoy sí ha sido comparable con lo que teníamos el año pasado, ¿no? Yo creo. Pasa que no. Entonces, en partidos en los que, pues como decíamos también, ¿no? Yo creo que el Atleti va a ser un equipo muy diferente jugando fuera que jugando en casa. Jugando en casa, partidos que quieras crear más juego y hacer juego más de toque arriba, intentar un poco más arriba, para esos partidos yo creo que Siqueira nos viene bien. Entonces tenemos la defensa bien en ese sentido, que podemos variarla y sin sentir no... O sea, obviamente pues te van a crear ocasiones, como nos han creado hoy, pero si no te meten goles... Y eso empieza pues desde Moyá, que es el primer defensor, pasando por Humphrey, Miranda, Godín, y luego pues Siqueira o Ansaldi, el que esté. Pero yo creo que no solo me refiero a la defensa en cuanto a la línea, sino al equipo en posiciones defensivas. O sea, el equipo cuando no tenemos el balón, somos un equipo que defiende muy bien en todo el equipo. Porque te baja Mandzukic, te baja Griezmann, Raúl García, Gaby. O sea, es un equipo que defendiendo lo tenemos bastante claro y lo sabemos hacer bastante bien. Atacando y creando juegos donde nos cuesta un poco más, pero poco a poco se va viendo un poco más, ¿no? Lo que queremos. Por ejemplo, hoy me ha gustado bastante, una vez más, Coque. Bueno, Coque ya sabemos cómo es. Griezmann me ha parecido que cada vez se va asociando mejor y va ofreciendo más cosas, ¿no? Y nos puede ofrecer también un poco, bueno, lo que nos ofrece un poco Arda también cuando hoy que no estaba. Y se van viendo cosas, ¿no? Pero yo creo que ya lo hemos dicho otras veces esta pretemporada, ¿no? Se empieza por atrás y por atrás, o sea, desde atrás para adelante, defendiendo y luego atacando, primero preocupándote de defender, y ahí lo estamos haciendo, yo creo que muy bien, y ya lo dije el otro día y lo repito otra vez y lo seguiré repitiendo durante el año. Creo que vamos a ser la mejor defensa de la liga, o sea, el equipo que mejor defiende. Porque defendemos todo, ¿no? Es un bloque que hoy, por ejemplo, una de las grandes diferencias que se ha visto en el campo ha sido esa, yo creo. El Atleti es un bloque, han venido nuevos, se han ido unos, vienen otros, pero sigue siendo el mismo bloque, ¿no? Es un equipo de 11 jugadores, pero es un equipo. Y el contrario del Trampas, pues es un equipo de muchos jugadores, pero que no juegan en equipo, ¿no? Cada uno va a su bola, hace lo que quieren. Sí, puedes tener a los mejores jugadores del mundo, pero si te juegan, no tienes 11 balones para darle uno a cada uno, ¿no? Tienen que jugar todos con el mismo balón y jugar como equipo. Y yo creo que... Ahí, y te interrumpo, sí. Ancelotti para mí es un alineador, no es entrenador. Ancelotti está alineando, incluso voy un paso más allá, yo creo que Ancelotti está alineando a los que dice Twitter o a los que dice la prensa o a los que dice el club, porque, bueno, es tiene gente que han hecho un gran mundial, que están en forma, que son como Di María, por ejemplo, que sin convocar, entonces es un alineador y no su equipo, como he dicho, no está trabajado. Entonces, lo pagarán seguramente. Yo creo que el año pasado tuvieron suerte y tal, pero lo pagarán porque ese equipo no está compenetrado. No. Déjales, que sigan pagándole. Sí, que a ellos a lo suyo. Nosotros ni nos interesan los líos que puedan tener. Hoy nos han favorecido porque han hecho un cambio que nos ha puesto el partido en bandeja. Y luego, si me permitís un apunte, porque mucha gente lo está diciendo, lo del comentarista de la final, ha sido lamentable lo de Televisión Española. Jorge no los ha tenido que aguantar, pero en las redes sociales están que echan humo, y Israel lo ha aguantado como yo, ¿no? Sí, lo ha aguantado y, por ejemplo, ha tenido un apresuramiento importante para recordarnos el reglamento respecto a que puede ingresar un jugador que ha salido del campo, para que pueda ingresar. Ha estado raudo y veloz en decirnos que favorable al Madrid esa acción, igual que otras muchas que claramente le han parecido todas favorables al Real Madrid, cuando yo he visto posibles penaltis a favor del Atlético de Madrid, la verdad. Sí, más de uno. He visto un posible penalti de Varane a Coque al poco de empezar el partido, pero claro, es que nos vamos con 2-0, o sea, pero y no ha tenido valor a pitar, o podría pitar, y como es uno que otro más. Sí. No ha habido muchas veces diciendo, ya estará contento Simeone, que este año sí dice que en la Supercopa vale. Así ha terminado la transmisión de televisión. Joder. Era... Es televisión española, que si fuera Real Madrid me parecería bien o mal, pero sería que televisión. Es la televisión de todos. Es que veíamos la prensa deportiva, o si le queréis llamar así, como venían estos días, ayer en el Marca, diciéndonos que el factor campo le favorecía al Real Madrid. Digo, pero bueno, o sea, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿cómo es posible que digan esto y la gente... Jugamos en el Calderón, venimos con un 1-1 y me dicen que el factor campo favorece al Madrid. Bueno, en fin, yo digo lo de siempre. Esto hay que leérselo y tomárselo como si te estuviera leyendo el jueves, una cosa así, porque la verdad que... información seria y, o bueno, objetiva. Nada, esto es humor puro y duro. Si os parece, digo, lo que comentaba antes, hacemos un balance de uno por uno de los jugadores, ¿no? Que no lo hemos hecho todavía en esta nueva plantilla. Y yo creo que hoy se lo merece, ¿no? Así que empezamos por Moyá. Hemos comentado un poco ya a él. Yo creo que vamos a hacer las puntuaciones del 1 al 10, ¿no? Yo creo que Moyá, pues un 8. Ha estado bastante bien. Ha hecho... No ha tenido ningún error, que eso para un portero ya es importante. Y lo que comentábamos antes, se está ganando la titularidad. A ver qué pasa con Oblak, si le va moviendo un poco más, pero de momento Moyá se le ve bien, ¿no? Es lo que el otro día creo que comentaba Israel, ¿no? Lo de o no sé si era Mariano, que claro, que no tienes delante a la defensa de los que te están cubriendo delante, no son la defensa del Getafe ni la del Valencia, sino que es la mejor defensa de la liga, ¿no? Entonces, eso, quieras que no, te da un poco más de confianza. Se le ve con confianza y yo le doy un 8. Fernando, ¿qué puntuación le das tú a Moyá? A Moyá, pues sí, también 8.5 incluso. Ha estado muy bien. Ha tenido algún problema, algún balón aéreo. No sé si es que ha calculado mal o era difícil, pero en la jugada más importante que ha habido, que ha sido un remate de James, que ha sido muy bueno, ha sacado una mano magnífica, luego ha hecho muy bien los saques largos, que parece que es una tontería en un portero, pero es importante, porque mira, el primer gol ha venido por eso. Y no ha cometido ningún error grave, ha dado seguridad a la defensa, no se le ha escapado ningún balón en tiros lejanos, que ha tirado el Madrid varias veces lejanos y siempre se te pueden escapar, y él los ha atrapado muy bien. Por lo tanto, se consolida como titular y yo creo que ahora mismo, salvo lesión, no veo motivo para quitarle. Sí, sí. Israel, puntuación. Sí, voy a ser. Le voy a dar lo más allá. Le voy a dar un 9.5 a Moyá. Voy a empezar por donde ha terminado Fernando. Sí, yo creo que con actuaciones así se consolida efectivamente para ser portero. No hay nada que reprochar, que de hecho hoy todo lo que ha tenido que hacer, todo lo que le ha llegado y ha sido bastante, lo ha hecho bien. Yo. En programas anteriores le achaqué algún despeje corto, le achaqué algún despeje con el pie, me refiero, y algún despeje de balones en tiros en lugar de bloquear y tal, lo ha hecho todo bien y ha tenido al menos un par de intervenciones de muchísimo, muchísimo mérito. Sobre todo la de la mano que ha sacado James en la primera parte, que era fuera de juego, esa jugada por poco, difícil, pero ha sacado una mano buenísima. Y luego yo personalmente no sé si le pasará más al Atlético, pero a mí el último córner no me ha gustado nada. O sea, un córner en el minuto 93 en contra y tal, no me ha gustado nada. Y os animo a ver la repetición de cómo sale, decide dejar su portería y cómo es él el que llega a desviar esa pelota. Además, se quitan falta a nuestro favor y no lo luce tanto, pero esas dos intervenciones han sido buenísimas. Ha bloqueado un tiro de Cristiano Ronaldo también. No le doy el 10 porque no quiero, es mi primera puntuación, no quiero empezar a dar 10, pero no se me ocurre qué podría haber hecho mejor de lo que ha hecho. Uh-huh. Bueno, vamos con los laterales, empezamos por Juanfran. Yo a Juanfran le doy hoy un 7.5, creo que ha estado, en defensa ha estado bastante bien, ha cubierto su zona bastante bien, que hablando de Juanfran pues yo creo que es bastante, ¿no? En ataque quizás es donde no ha subido tanto, ¿no? Como sube en otras ocasiones. También quizá porque sabe que ahí jugando contra el Trampas las bandas es lo que mejor tienen ahora mismo, ¿no? Entonces no quieres tampoco dejar la banda descubierta y quizá por eso no ha subido tanto, ¿no? Pero bueno, un 7.5. Fernando, puntuación para Juanfran. Pues Juanfran, un 7. Ha estado en defensa, ha estado mucho mejor que en el primer partido, donde perdió varios balones bastante graves. Por ejemplo, el gol de ellos vino por un despeje mal de Juanfran. No ha cometido prácticamente ningún error, no recuerdo ningún error en defensa. Y como has dicho tú, le ha faltado más proyección ofensiva. Pues yo creo que a lo mejor el entrenador le ha dicho que no subiera mucho. Entonces ha cumplido lo que le han dicho. Por lo tanto, le voy a dar un 7. Ha estado notable. Israel. Sí, pues yo voy a ser de nuevo benévolo, yo le voy a dar un 9 y voy a argumentar el por qué. Juanfran ha hecho dos partes muy distintas. En la primera parte, si tiramos un poco de memoria, yo creo que se ha proyectado mucho en ataque, se ha combinado allí con Gavi, Ha puesto centros, yo creo que ha estado en un muy buen nivel ofensivo sin hacer ninguna maravilla, pero se ha proyectado y no ha tenido ningún tipo de problema en su espalda. Por banda izquierda del Madrid no recuerdo apenas peligro, jugaba por allí, pues ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, venía a decir que en la segunda parte le han sacado a Cristiano, lo han puesto donde está él y él ha decidido... Bueno, pues esta segunda parte no subo porque tengo aquí que defender a este y lo ha hecho perfecto porque Cristiano no ha aparecido. Así que bien en la primera, bien en defensa en la segunda, nada que objetar, la verdad, un buen partido. Y pasamos a la banda opuesta, a Siqueira. Yo a Siqueira le doy un 6.5. Yo creo que defensivamente... Ya lo he dicho antes, no lo ha hecho mal, tampoco lo ha hecho bien, ha cumplido un poco de descoordinación en algún momento, pero tampoco le he visto, como comentaba antes Israel, no es igual que el argentino, ¿no? Es un poco, o sea, la diferencia entre ser el recambio, no sé, yo creo que no ha cumplido, pero... No es su mejor faceta y arriba es donde sí que, sobre todo en la segunda parte, se ha proyectado más hacia arriba. Le hemos visto, tiene calidad con el balón en los pies. Este quizás es lo contrario del caso Juanfran, ¿no? En el caso Juanfran era un centrocampista que le reconvirtieron a lateral y acaba funcionando mejor ahí. Y yo creo que sí que era a lo mejor lo contrario. Es un defensa que a lo mejor poniéndole... de extremo, pues te ofrece más cosas, ¿no? Pero en líneas generales no le he visto mal y le doy un 6.5. Fernando. Pues yo me ratifico. Coladero auténtico. Carvajal va a ir a la selección gracias a Siqueira. Le voy a dar un 4 porque hemos ganado. Pero entre el partido de hoy y el partido del Bernabéu, mal. En ataque ha subido un par de veces. Tampoco es que sea ahí. Vamos, ha echado alguna jugadilla de un par de primera división. Algo tiene que hacer. Si no, ya sería mucho. Es el puesto más flaco que tenemos y yo creo que al final va a jugar hasta más a la Saldi. Espero equivocarme y comerme todas mis palabras y que haga una gran temporada, pero soy sincero y a día de hoy no me gusta Siqueira. No hay problema. Israel. Pues yo le voy a dar un 6. No creo que haya hecho mal partido. Creo que el Madrid está más fuerte de momento por banda derecha, porque creo que Bale está en buena forma, no ha tenido mundial, no ha tenido nada, ya está adaptado. Creo que Carvajal también está en una forma y el peligro del Madrid ha venido por su banda. Entonces, lógicamente, pues ha tenido más que emplearse más en tareas defensivas y, bueno, tampoco le han dejado nunca muy tirado, yo creo. Vale que podía haber anticipado más en otras ocasiones y tal, pero... Bueno, yo creo que se está acoplando a cómo se juega en defensa, que tiene a Godín y a Mario ya que rodeándolo y bueno, pues arropándolo. Y en ese aspecto, bueno, tampoco nos han causado un peligro extremo por allí. Y luego en ataque, pues sí, algo ha parecido. Se ha intentado combinar con Coque en la segunda parte, ahí en banda izquierda. Thiago también está a tocar un poco. Técnicamente no es un mal jugador. También está poniendo intensidad a las jugadas, que eso lo ha aprendido pronto. Eso lo están haciendo todos y eso está muy bien. Y bueno, tampoco de momento yo creo que ahí tienen muy, muy conocidos los movimientos de cómo se mueve Coque, cómo se moverá Arda cuando aparezca por allí también para jugar, como hacíamos con Pipe. Pero bueno... No ha estado mal, ha pegado algún par de carreras largas, otras veces no estaba donde debía de estar para recibir pases. Recuerdo, por ejemplo, una de Coque en el medio para desahogar, que la ha tirado sin mirar a la banda izquierda porque él tenía que estar allí y no estaba en su posición. Pero bueno, tiene margen de mejora y no creo que haya desentonado estrepitosamente, así que un 6. Bueno, y pasamos a los centrales. Porque esto creo que los hacemos juntos, ¿no? Miranda, Godín, Godín, Miranda. Sí. No sé, 9. No le doy un 10, pues porque estamos pronto todavía en la temporada, pero 9, 9 y medio. Una vez más, es que tenemos una pareja de centrales que somos, yo creo que somos la envidia de Europa, ¿no? O sea, estos dos. Y ya no solo en defensa, en ataque, lo que comentábamos pero antes, ¿no? Dos, pero Miranda, como dije yo el otro día, los dos juntos. Sí, no rendirían no igual si estuviera uno por un lado y otro por otro, ¿eh? Sí, sí. Es una pareja de centrales ahora mismo que lo mejor es no romperla, ¿no? Ahora mismo están en un momento increíble Y además se les ve una seguridad. Yo a quien más se lo noto sobre todo es a Godín, ¿no? Godín hace ya mucho tiempo que lo viene demostrando, pero yo recuerdo en temporadas anteriores, hace un par de años, dos, tres años, cómo era un muy buen central, pero que tenía momentos en los que le veías que perdía los papeles un poco, ¿no? Se ponía nervioso y empezaba a meter prisa, a intentar achicar demasiado y eso no era ese mariscal del área que es ahora, ¿no? Ahora mismo es que tiene una, no sé, le veo a los dos, ¿no? Pero sobre todo a Godín una presencia ahí en el área que yo creo que los rivales ya lo van viendo, ¿no? De tener que enfrentarte a estos dos centrales, cualquier delantero o rival, es un trabajo difícil, ¿no? Así que 9.5, yo les doy 9.5. Fernando. ¿Se puede dar un 10 o no? Sí, sí, oye, si quieres 10, no hay problema. Pues un 10. Ya a principio de la temporada, ya das 10, es al principio de la temporada. Que te pones el listón alto. Estos dos es que estos son muy buenos. Yo les doy no solo por este partido, sino por un reconocimiento a una de las mejores parejas, ya que ya se puede decir, de la historia del Atlético de Madrid. Van a pasar a la historia como una pareja referente, como en su día fueron un Arteche y Ruiz, como un Luis Pereira Heredia, como Grifa, como Aparicio. Van a ser ya de los centrales que va dentro de 30 o 40 años la gente va a decir centrales de la historia del Atlético de Madrid, Miranda y Godín. Por lo tanto, un 10, es que prácticamente no cometen fallos y luego encima en ataque son peligrosísimos, son una pareja sensacional. Y como digo, los dos, ¿eh? No rendirían bien. Bueno, serían buenos, no cabe duda, pero no serían tan buenos uno por un lado y otro por otro. Bueno, pues ese 10 ahí queda. Israel, ¿qué nota le das? Sí, yo creo que resume su estado de acompañamiento al equipo, a la defensa, se resume con no sé, yo no he visto obviamente pareja más compenetrada, como dice Fernando, de centrales y prácticamente se les puede dar un 9 por descarte para toda la temporada ya, porque se resume, como decía, su manera de jugar, en que es la mayor fiabilidad que se puede tener en una pareja de centrales probablemente en Europa. Entonces, ante esa fiabilidad, yo ya directamente les doy un 9 para la temporada, el día que meta gol alguno de los dos al 10, y pocas veces nos fallan. Entonces, tener ese seguro tan importante detrás, tan consolidado, nos da mucho, claro. Bueno, y pasamos al medio centro. Empezamos por Thiago, que yo lo he visto bastante bien. La diferencia, una vez más, habrá que ver cómo va durante el año, ¿no? Por la edad y demás, pero la diferencia entre Thiago y Mario Suárez yo creo que es bastante grande ahora mismo, ¿no? O sea, la entrega que te ofrece Thiago, ya digo, pese a la edad, pero la entrega y la experiencia que te ofrece Thiago no te las puede ofrecer Mario, y yo creo que ha estado muy bien. Yo le doy un 8.5 a Thiago. Fernando. Le voy a dar, sí, un 8. Ha estado correcto en defensa, bueno, más que correcto en defensa. En defensa ha estado muy bien porque ha cortado muchas jugadas y en ese tramo de la primera parte que hemos estado mal ha sido de los pocos que ha intentado mantener el tipo. Y luego en la segunda parte se ha prodigado un poco más en ataque, ha tenido algún tiro fuerte desde fuera del área. Y para ser el primer partido que juega completo esta temporada, siendo un jugador que le cuesta a nivel físico aguantar dada su edad, ha estado bien, un 8, y además ha roto un maleficio, porque final que jugaba Thiago, final que perdíamos. Y ya el pobre se ha quitado este San Benito, que seguro que no le gustaba nada. Otro récord, ¿no? Sí, hoy estamos de quitarnos récords, sí, pero sí. Negativos, que es lo bueno. Claro, claro. Israel. Sí, yo también creo que ha hecho un muy buen partido y Thiago le daría un 8.5. Creo que tiene una visión de lo que el equipo necesita buena, tiene experiencia jugando con la gente que juega alrededor, físicamente bien, hasta ha respondido bien también además, a pesar, como dice Fernando, de que ya tiene años, pero... sobre todo nos ha dado, bueno, algo que Mario Suárez nos da menos, y es que nos ha dado pues una recuperación y una distribución de la pelota con sentido prácticamente siempre, añadiendo valor añadido a la jugada, no exclusivamente pases totales sin Tony Son. Bien, yo creo que ha hecho un muy buen partido, Thiago. Bueno, pasamos a Gaby. Yo a Gaby hoy le he visto un poco, no voy a decir un poco apagado, pero quizás concentrado, muy concentrado en tareas defensivas, pero sin aportar tanto como hace otras veces en tareas ofensivas o no también, no sé. Igual es mi impresión, ¿no? Pero aún así sigue siendo mi capitán y un baluarte ahí en el centro del campo. Yo le doy un 8 a Gaby. Aunque quizás estoy siendo un poco benévolo porque por la trayectoria y todo, ¿no? Pero yo creo que hoy le he visto un poco, sí, no sé, igual un poco más frío de lo normal, ¿no? Pero bueno, Gaby es Gaby, ¿no? No se puede dudar de él. Fernando, nota para Gaby. Pues yo le voy a dar un 6, porque si añado en el primer partido tampoco le vi bien. Perdió varios balones importantes, no estuvo bien en el primer partido. Yo ya he seguido en la línea de ese, va a ser algo temporal lógicamente, porque es un jugador muy fiable, pero hoy le ha superado el otro medio centro cuando normalmente él siempre está por encima de nuestro medio centro, por lo tanto le doy un 6. ¿Y Israel? Sí, yo lo mismo, yo creo que ha hecho un partido bueno, equilibrado. No un partido muy lucido, no muchas apariciones reseñables, pero bueno, un partido serio, riguroso, le daría un 7. Creo que Thiago ha estado más seguro, ha prometido menos la pelota, ha tenido menos pérdidas, aunque tampoco recuerdo muchas pérdidas de Gaby, pero no ha sido quizá eso su mejor partido, pero bueno, sí, un partido correcto, un buen partido, muchos kilómetros, el equipo se mueve alrededor suyo, entonces bien, también ha respondido también bien. ¿Cómo era de esperar? Es otro que le puedo dar el 8 ya para toda la temporada, salvo en un par de partidos o que tendrá más o un poco menos, pero vamos, es un jugador también muy fiable. Bueno, pues pasamos ahora, vamos por los lados, empezamos por Raúl García. Raúl García, bueno, está en un momento, yo creo, también, ¿no? Estamos dando esas notas ya globales para la temporada que está haciendo Israel, pues casi que Raúl García también le puede dar una de esas, ¿no? Porque una vez más, el otro día marcó el gol, hoy ha estado cerquita, no ha llegado a marcar, pero es que es un profesional como la Copa de un Pino, ¿no? Yo le voy a dar un 9, porque está siempre ahí, y además en estos partidos que hay que pelear, que hay que sufrir, está siempre ahí, ¿no? Es un, no sé, puedes contar con él y sabes que va hasta la muerte, y cuando le salen las cosas bien encima, ¿no? Y ya digo, ha estado cerca del gol, no ha llegado a meterlo, pero ha sido un dolor de cabeza también para el Trampas, ¿no? Tenía que haber sacado alguna tarjetilla más para los defensas, ¿no? Para Ramos o Coentrao y demás tenía que haber, pero en líneas generales, una vez más, ¿no? Yo creo que probablemente Raúl García ha sido el mejor jugador de esta pretemporada y ahora que estamos ya empezando la pretemporada oficial, sigue siéndolo, ¿no? Así que un 9. Fernando. Pues otro 10. Es un jugador que me tiene enamorado. Siempre me ha gustado, antes no jugaba tan bien, lógicamente, pero porque le fastidiaba mucho en el sentido de que le ponían en una posición que no rendía. Le ponían al lado de la defensa para distribuir el balón, sacando el balón tipo Xavi, y claro, él no sabe hacer esas cosas y le machacaron muchísimo en la otra etapa en el Atleti. Tuvo la suerte de irse cedido a los Osasuna en el 2011-2012 y allí el entrenador Mendilibar, no sé por qué, como lo vería o le faltaba gente, le empezó a poner muy adelantado de media punta y se transformó Raúl García totalmente. Y luego tuvo la suerte también ya de venir a Atleti, que Simeone vio que lo había hecho muy bien en los Osasuna en ese puesto y le siguió usando ahí y no le retrasó la posición, porque si fijáis siempre Raúl García juega más con funciones ofensivas que defensivas, incluso cuando juega de medio por banda siempre está más para atacar que para defender. Ha sido un jugador que ha tenido una evolución bestial, lleva todos los títulos posibles, está haciendo unas temporadas tremendas y ya solo le falta la guinda de ir a la selección. No sé si no le llevan por el estilo de juego, por la edad, pero se lo merecería ya para poner la guinda a su carrera deportiva. Por lo tanto, un 10 a Raúl García. Israel. Pues sí, yo le voy a dar un 9. También ha hecho un gran partido hoy. A mí me resulta un caso curioso porque me atrevería a decir que no sé, yo no entiendo por qué este jugador estaba jugando en las posiciones que ha jugado anteriormente, donde juega con Quique Sánchez Flores en un doble pivote con Asunsao, porque este jugador tiene muchas cosas muy muy buenas, y las que no tiene tan bien diría que son las necesarias para ese puesto. Pues distribución de la pelota, visión de juego quizá, una calidad técnica exquisita no la tiene, pero tiene una serie de recursos que los maneja muy muy bien, una serie de jugadas que las hace muy muy bien, y además tiene un peligro brutal. O sea, las mejores ocasiones nuestras han sido un cabezazo suyo a bocajarro, una bola que ha pasado por encima de Casillas en mi vaselina, que ha pegado en el larguero, ha botado abajo y no ha entrado de chiripa. Tiene un gran disparo de media distancia, uno que ha provocado un córner de Casillas en la primera parte y un segundo que ha salido cerca de la escuadra. Es decir, la aportación ofensiva de Raúl García es espectacular, y no estoy de acuerdo del todo con Fernando, que dice que no defiende, pero yo creo que su aportación defensiva es pues de la misma calidad que la no, me quiero decir que no ofensiva. Sale, que no tiene la función defensiva como la que tenía antes, que solo hacía defensa. No, eso está claro, sí, no la tiene. Desde luego, el gran atractivo de este jugador para nosotros ahora mismo es lo que nos aporta ofensivamente. Pues gustaría que tuviera quizá a veces un poco más de visión, un poco más de calidad, pero claro, entonces pues igual sería un jugador clase mundial. Esperamos, para nosotros, además entiende lo que tiene que jugar el Atlético de Madrid, es bravo, es valiente, no rehuye nada, no pelea, vamos, no, un jugadorazo. A día de hoy, para nosotros, un jugadorazo. Uh-huh. Y pasamos a la otra banda, a Coque. Coque, que yo le he visto bastante bien, comparado con el partido del otro, en el partido de la ida, en el que ya digo que quizás tuvo que hacer más tarea defensiva, ¿no? Y defendió muy bien, pero en creación no se le vio tanto, y se le ha visto más combinativo con los compañeros, se le ha visto teniendo también alguna buena jugada en finalización, en casi gol y demás. Yo a Coque le voy a dar un 8. Todavía yo creo que falta eso, falta que aprenda, que se aprenda los movimientos de los que tiene arriba, ¿no? Que podamos aprovechar los movimientos tanto de Griezmann como de Mandzukic, pero muy bien, una vez más, Coque, pues yo que quieres, o sea, es un jugador que nos va a dar mucho por muchos años. Además, este verano ha tenido muchas ofertas y demás, y sabemos que él quiere estar aquí, que se identifica mucho con el Atleti, y eso se agradece mucho, ¿no? Y tener jugadores así, y además no tener solo uno, ya tenemos a Coque, a Gaby, ¿no? Son jugadores ya que sabes que te van a dar unas garantías. Y que son atléticos de verdad, como nosotros, ¿no? Entonces, eso quieras que no, para mi cuenta. Así que a Coque yo le doy un 8. Fernando, nota para Coque. Pues coincido, un 8. Ha ido de menos a más en el partido. En la primera parte ha estado más despistado, ha entrado menos en juego, porque a él no le va cuando el partido se enreda en patadas, en defensas, esas cosas no le va. Y en la segunda parte, que se ha visto más fútbol, se ha visto el mejor. Coque ha podido meter un gol con un buen tiro y ha acabado en una sensacional forma física. Ha habido una jugada en el último minuto que se ha dado un sprint hasta la portería de Casillas y ha vuelto a la nuestra a un sprint bestial que era el minuto 90. Demostrando que está en un estado de forma sensacional. Otro jugador que en la selección este ya sí que está consolidado. En la última temporada jugó 10 partidos, jugó todos los partidos de la selección menos uno, y va a ser el sustituto de Xavi en la selección. No, eso no creo que haya duda. Israel. Pues coincido con vosotros también, Nocho. Eso último que tanto se dice de que Xavi lo ha nombrado su sucesor, bueno, todo esto en la prensa... Dijo que era un jugador que se parecía mucho a él y que podía sucederle, en el sentido que podía ser un buen recambio. No lo ha dicho textualmente, vamos. Ya, yo lo entendía así también, sí, pero yo creo que no juega en la posición de Xavi. Xavi juega mucho más centrado, hace un juego pues a veces ralentizándolo, pero bueno, a veces, ahora, estos últimos años. Antes era un juego muy veloz, pero sobre todo un juego de distribución, y que actualmente, bueno, es joven, lógicamente, y tiene una vocación y una parcela ofensiva que está explotando muy bien, y no juega exactamente la misma posición, ni juega lo mismo que Xavi, yo creo bien. Hoy ha hecho un muy buen partido también, y nada nuevo bajo el sol, la verdad, como habitualmente. Quizás sí que le podría... ha tenido dos, tres quizá ocasiones en las que podía haber dado el famoso último pase que se les pide a los mediapuntas, pero claro, también lleva muchos metros en las piernas, él no parte de mediapunta, él no es un no es un James de estos figurita que hay que ponérsela ahí justo entre los medios y las defensas rivales y desde ahí te arranca, desde ahí te pone un pase cuando está fresco, ¿no? Coque lleva muchos kilómetros en las piernas, puede no estar tan fresco a la hora de dar ese último pase y es la única pega que se le puede poner al juego de este jugador hoy. Nada, muy bien también. Y bueno, vamos al centro, tenemos a Griezmann, que yo creo lo estoy viendo cada vez mejor, cada vez más acoplado. Hombre, todavía llevamos un par de partidos, ¿no? Hay que sacarle más. Como ya he dicho, también tiene que aprender a entenderse más entre esos jugadores ahí arriba, con Mandzukic, con Koke, con Arda cuando esté Arda. Pero le he visto bien, le he visto encarando muy bien, nos puede dar cosas diferentes. Y en líneas generales me ha gustado mucho, ¿no? Le ha faltado quizás, está cerquita del gol, le ha faltado el gol. Pero promete mucho, ¿no? Yo creo que nos va a dar muchas alegrías este jugador y yo le voy a dar un 8. Fernando, nota para Griezmann. Un 7.5. Coincido prácticamente contigo. Ha sido el asistente del gol de Mandzukic, luego ha tenido una buena ocasión en la segunda parte y ha sido su mejor partido desde que está en el Atleti, sin duda alguna. Es un jugador que todavía puede dar mucho más. Lo que ha hecho hoy está bien, pero es que Griezmann puede jugar mucho mejor. Se le nota que le falta un poco de ritmo y de compenetración con los compañeros, pero va a ser fundamental. Yo creo que va a ser más importante que Mandzukic, incluso. Puede llegar a ser. Israel, nota. Sí, yo aquí también estoy bastante de acuerdo. Yo le voy a dar un 6.5. Yo creo que puede que sea uno de los... A ver, no ha hecho un mal partido, pero aspiro y espero que sea uno de los partidos más flojos que hace con el Atlético de Madrid, porque yo creo que está predestinado a hacer... muy buenas actuaciones con este equipo, todos confiamos mucho en él, hoy no ha jugado mal, es el último en llegar, todavía tiene que acoplarse, pero seguramente hará partidos mucho, mucho más importantes que el de hoy. A ver si es verdad. Y bueno, por último, bueno, luego si queréis entramos, por último del once inicial, Mandzukic, que otro que también yo creo que ha hecho el mejor partido desde que está en el Atleti, ¿no? Desde los pocos que ha jugado, ¿no? Ha metido ese gol al principio y lo que he dicho antes, ¿no? Estamos viendo lo que nos puede dar, ¿no? Hay que saber jugar, acoplarse, va a ser diferente comparado a lo que teníamos el año pasado, pero es lo que hay y yo creo que se le puede sacar mucho provecho. Y yo le voy a dar un 8 también. Quizá un poco menos, quizá un 7.5, porque ha habido jugadas quizás en las que ha estado buscando demasiado el contacto y demasiado, ¿no? En un partido que sabíamos que estaba así, muy, muy, muy duro y muy brusco y demás, más que buscar la jugada, ¿no? Pero por otro lado, los desmarques que ha lanzado y esa referencia que nos da arriba, yo creo que, ya digo, sabiéndolo aprovechar, nos va a dar muchas cosas. Así que un 7.5 para Mandzukic. ¿Fernando? Pues sí, le voy a dar lo mismo que tú. Ha estado muy bien en los primeros minutos, ha creado peligro, le falta velocidad, no sé si es que no la tiene o le falta adquirirla por la preparación física, pero es su principal defecto, no tiene una velocidad bastante potente y en esos balones largos se le nota que siempre llega un poco tarde. Lo mejor que tiene es el remate aéreo y la definición, que ya está muy bien. Ha tenido un tiro a puerta y la ha clavado. Además la ha metido al único sitio donde prácticamente no iba a llegar el portero, porque no era un tiro fácil y si lo hubiera ido un poco más centrado el portero se lo había parado. O sea que ha estado bien, notable, alto y su mejor partido como rojiblanco. ¿Israel? Bien, yo le voy a dar un 8. Yo creo que ha tenido una ocasión clara y la ha mandado al fondo. Y porque el titular es el que es Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0, gol del delantero centro, gol de Mandzukic, un golazo además. Entonces, eso suena muy bien. Ahora bien, sí que creo que igual solamente ha tenido una oportunidad por defecto suyo. Creo que ha tenido dos o tres pelotas en las que yo creo que al menos en la jugada partía con ventaja para haber tenido otras oportunidades de gol, dos o tres oportunidades de gol, y ahí sí que un jugador lento, pero me quedo con lo positivo. 1-0 Mandzukic, título. Bueno, tenemos en los cambios, pues es que todos han sido prácticamente a última. Quizás el único que podíamos destacar un poco más en los cambios ha sido el Cebolla, ¿no? Digo, por el tiempo que ha jugado. A mí Jiménez... El que más ha jugado ha sido Jiménez. Oh, bueno, Jiménez, perdón. A mí Jiménez me ha gustado mucho, sí. Además. Sí. Hoy que todo que ha hecho 4 o 5 cosas, todo ha sido consentido, todo ha sido bueno. Ha habido jugadas en las que le ha metido un poco más de velocidad a la jugada. Por ejemplo, en un pase a Mandžukić lo dejaba en carrera con ventaja muy bueno, después de un reverso hacia otro lado. Otras veces ha mantenido la posesión y ha sabido tocar atrás. En las 4 o 5 intervenciones que ha tenido, ha ganado siempre a su par. Pues dale un punto G. Buen partido. Puntuación. Sí, ya que me he venido arriba, sí, le voy a dar pues un 7.5, por ejemplo. Sí, yo sí le doy un 7. Yo creo que ha estado bien, ha cumplido bien ese papel de pues eso, de entrando en el segundo tiempo, intentar aportar un poco ahí arriba, aguantar un poco también, ¿no? Porque era lo que en los minutos en los que ha entrado, pues eso, aguantar ahí arriba, intentar crear peligro, pero también que no nos lo creara, ¿no? Empezar desde ahí arriba. Y yo creo que lo ha hecho bien. Lo que pasa que estoy en la duda esa, ¿no? Lo que comentábamos cuando se habló de él al principio, ¿no? No sé muy bien cuál es, o sea, o dónde juega, ¿no? O sea, si es delantero, si es segundo delantero. Hoy le hemos visto más quizás tirado a la banda. No le encuentro la posición bien, pero creo que igual se le puede sacar más provecho. Eso lo veremos cuando juegue un partido completo, ¿no? También. Así que yo le doy. Simeone ha decidido que era el cambio de Griezmann. Ha decidido que era su rol iba a ser de segundo delantero. Se ha puesto en punta, escorado en banda derecha. Y es donde se ha desempeñado. No ha estado cerca del área, no ha tenido ocasiones de remate ninguna, pero el juego ese que nos ha dado en tres cuartos ha sido positivo. Mm. Fernando, ¿qué nota le das tú a Jiménez? Pues sí, un 7. Ha estado bien. No es fácil salir 15 minutos en un partido así y ha hecho lo que tiene que hacer. Luchar a tope todos los balones, no perder ninguno, no cometer ningún error tonto e intentar hacer alguna jugada en ataque. Ha hecho un buen pase a Mandžukić, que si Mandžukić hubiera estado bien habría sido casi un pase de gol. Y ha estado bien, en ataque no ha tenido ocasión de tirar a puerta y cuando ha tenido que defender los corners pues está en su sitio. Por lo tanto, bien, no ha cometido ningún error, que es lo más importante cuando sales tan poco tiempo, porque un error te mata y del acierto luego nadie se acuerda. No, sí, la verdad que lo que digo, para el papel que ha hecho saliendo lo ha hecho bastante bien, ¿no? En el momento que ha entrado. Y bueno, como comentaba antes, el Cebolla Rodríguez, que ha entrado por Mandžukić, yo creo que más que nada para intentar aprovechar alguna... un poco la velocidad, ¿no? Si en esos últimos minutos algún balón largo y demás. Y bueno, es el Cebolla, ¿no? Yo creo que ha hecho lo de siempre, ¿no? Dar guerra, correr y su papel, que yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que, claro, te pones en su piel y es difícil, ¿no? Aceptar que vas a ser eso, ¿no? Que solo vas a ser un revulsivo en los segundos tiempos, al final de los partidos. Y él lo que quiere es jugar, aunque ya lo demostró la temporada pasada, que cuando se le da titular, no tiene esas características, ¿no? No, pero para el partido de hoy, pues yo le he visto bien, le doy un 7 porque ha hecho lo mismo, ¿no? Ha corrido, ha llevado peligro, ¿no? Más que peligro, ha fijado un poco a los defensas, ¿no? Del Trampas, que en esos minutos pues es una tarea importante, y le doy un 7, le he visto bien. Fernando. Pues sí, igual. Es un hombre ideal para revulsivo. Ya se ha quedado con ese San Benito. No sabemos bien si es que solo sirve para eso o que en el Atleti le han dado ese rol. En el Oporto juega mucho más, pero aquí ha quedado reducido a jugador revulsivo y además es que lo hace muy bien. A mí me recuerda al Sabas de, no sé si os acordáis de Sabas, un delantero que teníamos en los años 90 al principio, que era un hombre que salía 15-20 minutos y que daba mucha mordiente al equipo. Él normalmente no va a querer aguantar un año así porque a nadie le gusta jugar 5 o 10 minutos. No sé si al final de esta pretemporada saldrá o se quedará, dependerá siempre de las condiciones económicas, pero si se queda en la plantilla no va a venir bien porque es un jugador que ayuda bastante. Israel. Pues yo aquí sí que discrepo un poco con vosotros. Bueno, le voy a dar una prueba o raspado, un 5, porque solamente hay un perfil de jugador que me genere menos confianza, que son los jurados adrianes, es decir, los que no ponen absolutamente nada de sangre cuando el resto del equipo está luchando a muerte. Entonces, después de ese perfil de jugador, el sin sangre, el siguiente que yo creo que menos me gusta es el pollo en cabeza. y creo que es revulsivo sobre todo en cuanto a la intención, a la actitud suya, a la velocidad que, bueno, pues que tiene, pero creo que no, que son más fuegos artificiales. No, no es revulsivo por todo eso, pero no porque nos ayude con jugadas buenas, de verdad, de extremo, de regates, de centros, de peligro. Es más bien la actitud y es eso. Yo creo, es que creo que añade poco valor a la jugada y corre mucho sin sentido, la verdad. Bueno, y por último, bueno, Saúl, que ha entrado en el último minuto, no le puntuamos. Porque sin calificar. Y nos queda el entrenador, el Cholo Simeone, ¿no? Que el entrenador, si queréis os cuento el motivo de la expulsión antes de puntuarle o lo contamos después. Tenemos el acta, ¿no? Sí, sí. Ya ha salido el acta, es un poco larga, pero la voy a leer. En el minuto 25, el técnico Diego Pablo Simeone fue expulsado por el siguiente motivo. Por protestar de forma ostensible con los brazos en alto, saliendo del área técnica en repetidas ocasiones, haciendo caso omiso a las instrucciones del cuarto árbitro, que en varias ocasiones le advertía que cesara en su actitud. Luego, una vez expulsado, se dirigió al cuarto árbitro golpeándole con la mano abierta en la cabeza en dos ocasiones. Posteriormente, y antes de retirarse a vestuarios, aplaudió en varias ocasiones en señal de disconformidad con la decisión tomada. Además, en el minuto 58, a través del cuarto árbitro, pudimos observar que el citado entrenador se situaba en la grada detrás del banquillo de su equipo, advirtiendo al delegado local que debía abandonar dicha ubicación por encontrarse expulsado. Este entrenador permaneció en la misma ubicación haciendo caso omiso a nuestras indicaciones hasta el final del encuentro. Me temo que esto le va a costar caro a Simeone. Sí, pues esa es la pregunta que tengo yo. Ahora mismo, con esa, habiendo escuchado eso, mi pregunta es cuántos partidos ha agredido a un árbitro. En cuanto, yo eso es lo que estaba viendo, a ver esto si estaba redactado. Cuando pone aquí, se dirigió al cuarto árbitro golpeándole con la mano abierta en la cabeza en dos ocasiones. A ver cuántos partidos. Sí. Pues yo no sé el reglamento, pero un partido no va a ser. También. Si es más de cuatro, lo tiene que cumplir en la competición que venga. Si es menor de cuatro, lo cumpliría en Supercopa. Ah, bueno, pero esto pues tiene mala. Yo no sé el reglamento, pero le van a caer varios partidos. No sé si cuatro, dos, tres. Sobre todo porque. Pero porque ha hecho muchas cosas. Ha sido expulsado, ha dado dos collejas al cuarto árbitro. Ha aplaudido de forma ostensible, mofándose, es que además, luego encima no se ha querido ir de la grada, o sea que es que ha ido acumulando acción tras acción. Claro, y al final además, por desgracia, y la han visto. Yo creo que por desgracia además todo ha venido motivado por una jugada en la que, claro, todos estábamos nerviosos, todo el campo estaba pitando, de que entró Juanfran ya, pero parece que ni siquiera tenía razón en esa reclamación, porque parece ser que el reglamento, que yo he reconocido que esa parte no me la sé, dice que si se ha cambiado la camiseta el jugador, tiene que salir una vez que el balón esté parado. Si no se ha cambiado la camiseta, sí que puede salir con el balón y el balón no se ha parado en todo ese rato. Entonces, todo esto además viene motivado por lo que parece pues una cosa que Simeone ha protestado sin razón. Que yo no sé quién demonios, bueno, así algunos se lo sabrán eso, pero imagino que ni siquiera él sabía. A lo mejor no se lo tiene que saber toda la reglamentación, pero el delegado del equipo es que no es que lo tenga que saber, es que es su único trabajo. Porque además es lo que ha generado. Los partidos vienen porque le ha dado tres collejas al cuarto árbitro ese joven. Según estoy leyendo, le pueden meter uno o dos por la protesta, cuatro o tres por las collejas al árbitro y uno o dos por lo de no irse del agrado cuando se lo dijeron. O sea que me temo que el lunes no va a estar en Vallecas, a no ser que la Leti reclame. No sé cuándo se reunirán los comités, porque como mañana es sábado y luego domingo a lo mejor ni se reúnen, o sea que pero le van a caer varios partidos. Sí, sí, la verdad que yo no sé si vosotros lo habéis pensado, pero realmente yo, por ejemplo, cuando lo han expulsado, he pensado que si a algún equipo su entrenador en la banda dando consignas se resulta importante, es al nuestro. Es decir, que por eso esto mismo luego en la segunda parte se ha puesto en la grada, al lado, porque él sabe su importancia. Sí. Pero si le expulsan ya sí que no le van a dejar. Si le sancionan, no le van a dejar estar donde ha estado hoy, porque es ilegal totalmente, no puede estar ahí. Sí. Hombre. Luego al final del partido ha pedido disculpas, ha dicho que ha cometido un error, que exageró mucho en el tema de Juanfran, y que el árbitro lo expulsó con razón. Pero, o sea, yo hasta cierto punto le entiendo. O sea, es una putada y igual se va a perder partidos y demás. Pero es que llega un momento ya que acabas... Que vale, que a lo mejor el tema de Juanfran no tenía razón. Pero no es solo eso, es todo lo que pasa, ¿no? Es siempre... y no quiero hacer la víctima ni nada, pero llega un momento en el que yo me imagino estar ahí en el banquillo, ¿no? En la zona técnica, partido tras partido, y llega un momento en el que tienes que acabar hasta los huevos de que te las hagan una tras otra y que no puedas ni decir ni mu, ¿no? Por ahí le entiendo. Por el otro lado, pues obviamente, pues si le va a costar partidos de sanción, que parece que puede ser, pues va a ser un problema, ¿no? Pero lo que ha hecho hoy es perjudicial para él. Claro. Sí, por eso digo. Pero que hasta cierto punto es entendible, ¿no? Los árbitros le van a tener ya en la diana. Porque los árbitros, en cuanto le haces una cosa a uno de su gremio, se te ponen en contra. Sí. Y Simeone se ha metido con ellos. Y ha estado mal. Y si lo hubiera hecho Mourinho, lo estaríamos diciendo. Y tenga razón o no en la protesta, nunca tiene que hacer esas chorradas. Y lo de dar las collejas, yo no sé por qué le ha salido eso, habrá sido un acto reflejo, pero es una tontería, es absurdo además. No sé qué sentido tiene. A mí me parecería lógico que respecto a las collejas Simeone diga algo mañana, en el sentido de que como dice Maradona, que se me escapó la tortuga. O sea, que no ha sido una buena acción. La lectura... Simeone cambia, ¿eh? Cuando juega con el Madrid se le nota diferente. Yo creo que les tiene mucha manía. Por eso digo que yo hasta cierto punto le entiendo, ¿no? Es un partido en el que estás al 110%. Le podemos, ¿no?, entender, pero el entrenador es el que tiene estar más tranquilo, claro, de todo el equipo. Porque si tú transmites nerviosismo y locura, el equipo es sobre el loco. Y justo en la expulsión ha venido los peores minutos. Se tiene que morder la lengua, cagarse en San Pedro, pero no perder los nervios nunca. Bueno. Y ahora lo malo es que no le vamos a tener unos partidos. Vamos a... Claro, eso es. Vamos a puntuarle, ¿no? Pues puntuación a nivel táctico ha estado muy bien. Yo le voy a dar un 9. Y a nivel de actitud deportiva, pues le voy a dar un 0, lógicamente. Entonces, de 9 a 0, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo divides? ¿4.5? Es que la media. Ha habido una cosa concreta de la expulsión. Está claro que la expulsión es para darle un 0, pero su planteamiento del partido ha sido para un 9. Bueno, yo le doy, sí, yo le doy un, pues hago una media, ¿no? Y le doy un 7, ¿no? Por eso, porque en cuanto a planteamiento, lo ha hecho muy bien, ¿no? Lo que decíamos el otro día de que este partido necesitamos ir, salir un poco más a atacar, ¿no? No concentrarnos tanto en destruir, sino intentar crear más y tener más ocasiones, y así ha sido. Hemos metido un gol que podían haber sido muchos, en ese sentido... Pues la nota es muy alta. Claro, luego en lo otro, pues le baja la nota, ¿no? Porque es lo que digo, lo entiendo, pero no tendría que ser así, ¿no? No tienes que intentar morderte la lengua un poco más, y lo que pasa que es eso, estos partidos... La culpa ha sido de él, pero también de los que estaban en el banquillo. No ha habido nadie que ha ido a controlarle, sacarle de ese tumulto. El delegado ha estado muy torpe. Porque hay un delegado, si ve que el entrenador está perdiendo los nervios, tiene que ir a aplacarle, llevarle fuera de ahí y tratarle de calmar. Le han dejado muy solo, si te fijas en la jugada estaba muy solo, y le han dejado muy vendido. Ahí ha estado mal él, pero también han estado mal todos los de su alrededor. Entonces, si él estaba nervioso, alguno de los que estuviera alrededor suyo tenía que haber estado más tranquilo para evitar. Por ejemplo, de las collejas, si cuando le expulsan alguien se lo lleva, ya no hace eso. O sea que ha estado mal el banquillo en general. Israel, dale algún punto. Sí, yo le voy a dar un 7. En general, el planteamiento de los dos partidos ha sido, pues, a la vista del resultado final, muy bueno. Además, son dos planteamientos distintos. El primer partido y el segundo tienen diferencias que ya hemos comentado y nos ha salido bien. Y no y le doy más nota, uno, porque lo de las collejas le va a costar un poco caro al equipo, y dos, porque aunque esto yo no creo que sea responsabilidad suya del todo, yo veo que tarda mucho a veces en mover banquillo. Creo que sea más, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo juega a un ritmo muy alto y saca jugadores a partir del minuto 70 y tantos. Entonces yo ahí ya no sé si es que no tiene más confianza, más que lo que tiene en el campo, quizá uno o dos jugadores más, pero esa parte no la veo bien. Y bueno, sí que quiero decir que el equipo hoy ha dado otro síntoma de madurez, es que pues una vez expulsado el creador de toda la historia y todos pensamos que Simeone en la banda hace una labor importante de hacer que el jugador esté siempre metido y motivado en el partido porque y exigido porque él está allí, está cerca. Pues el creador de todo esto, si se va, como ha sido hoy, puede dar esas instrucciones y estar tan encima, el equipo sigue haciendo lo mismo. O sea, sabe a lo que juega, lo cual es un grado de madurez del equipo que tiene, claro, adquirido. Pues yo creo que con esto tenemos ya el partido, el título, la Supercopa. Antes de nada, me dicen varios oyentes a través de Twitter, yo no lo he visto, pues no sé si vosotros lo habéis visto, que ha habido una agresión de Cristiano a Godín en la última jugada del partido, en el córner ese. Yo la verdad es que por detrás. Me dicen que le ha dado un puñetazo y que le agrede. Yo es que no veo para esta agresión. ¿Están haciendo la falta que ha pitado? La amarilla, la saca amarilla. Esa. Dicen que era el que tenía que haber sido. Yo no la he visto. Yo no he visto para roja, no sé si vosotros habéis visto algo. Yo no, la verdad que no, pero bueno, igual sale. Si tenemos imágenes que lo veamos, pero es que yo de lo que he visto yo no puedo decir más. Yo no he visto, yo ahí están estaba sacando, ya lo están diciendo ahí, mucha gente, pero es que he visto imágenes y no se ve bien, la verdad. Y sí, lo malo es que las televisiones, como pase, a lo mejor no te lo emiten. Probablemente. No sé, habrá que estar un poco atentos a ver si se ve en algún lado, en algún sitio, pero a mí me ha parecido un empujón desde atrás, pero bueno, es posible, ¿eh? No me sorprendería que fuera agresión. Sí, a mí me ha parecido para amarillo, no he visto agresión. Si pero lo hubiera visto, encantado, vamos, porque con la manía que le tengo al CR7S con marca de coche, imagínate. Bueno, pero mira, dos partidos que ha jugado contra nosotros y que no, sí, no ha estado. Sí, hoy no ha podido hacer sus gestos, hoy no podía hacer el payasete como hizo en otra final. Cristiano, contra nosotros no ha resultado decisivo en los últimos 5 o 6 partidos, en ninguno nos ha creado, nos ha hecho daño. No lo hizo en la Copa, sí, nos metió el primer gol, bueno, un gol ahí de córner, pero poca cosa más le recuerdo ahí. No lo hizo en Lisboa, a pesar de que Cristina se volvió loca allí celebrando el cuarto gol. A mí aquello sí que me hirvió la sangre, la verdad. Me pareció de mala gente, o sea, eso va a quedar para los anales de la historia mega antideportivo. Y luego, pues en el partido de aquí de ida no rascó bola, en este de vuelta tampoco rascó bola. No sé si hizo algo en el primer partido del Bernabéu del año pasado, el 0-1 nada, en el Calderón no recuerdo, creo que fue un gol de Benzema y no sé qué más. Lleva mucho tiempo sin crearnos peligro este hombre a nosotros. Sí, sí. Ok, quizá está un poco sobrevalorado, pero bueno, ya veremos. A mí no me da, de hecho no me da tanto miedo, ¿eh? O sea, hay jugadores cuando tienen la pelota que me dan más miedo que Cristiano. Me la da, no sé, me lo da incluso Bale, a pesar de que es un chupón, pero no sé, me la da, a ver si Benzema coge una pelota ahí cerca de la frontal, es muy, muy peligroso. Otro que tampoco, hoy Benzema ha tocado un balón, creo. Ha desaparecido. Pero bueno. Todo gracias a nosotros. Yo creo que no es que el Madrid haya hecho un mal partido, es que ha hecho lo que tiene. Es que les hemos bloqueado y hemos sido superiores. Y bueno, también tiene un entrenador que nos ha ayudado bastante en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sobre todo con lo de Di María, vamos. Sí, Di María, el mejor jugador para mí que tienen. Y bueno, pero en líneas generales, como hemos dicho, hemos sido superiores. Yo creo que independientemente de quiénes se hubieran puesto y demás, el Atleti, y es lo que he dicho antes, el Atleti es mucho más equipo. El Atleti ahora mismo es mucho más equipo que el Trampas. O sea, el Atleti es un equipo con... Es que la prueba es esa, es los nombres nuevos, ¿no? Hoy jugábamos con cuatro titulares nuevos, ¿no? Moyá, Siqueira, Griezmann y Mandzukic, ¿no? Cuatro jugadores nuevos de partida. Luego Jiménez y Saúl, 6 sí. Jugadores nuevos de los que han intervenido, 6 son nuevos. Y, claro, y el Trampa jugaba con Kroos. James o James, lo de que le llamen James, en fin, no me voy a meter ahí. Con dos jugadores nuevos, ¿no? O sea, que supone que tenía que ser un equipo más hecho, ¿no? Son jugadores que vienen ya jugando tal. Pues no se ha visto, ¿eh? Yo lo que he visto es el Atleti, eso, un bloque. El Atleti lo que ha hecho Simeone es hacer un bloque que funciona a las mil maravillas en tareas defensivas, y en tareas ofensivas pues hace, va haciendo cosillas, ¿no? Y el año pasado teníamos unas características ofensivas que no vamos a tener este año, pero sabemos buscar otras, ¿no? Yo no, ya lo dije el otro día, que no me preocupaba, que ya iría viéndose, y la progresión ya desde el partido del otro día a hoy, yo creo que ha sido bastante significativa, ¿no? En el tema de ataque, ¿no? Hemos tenido oportunidades por varios lados, hemos visto que no va a ser por no intentarlo, ¿no? No vamos a renunciar al ataque, sino que tenemos todavía que encontrar un poco ese último, ¿no? Que entre ahí al final, pero yo creo que acabará entrando, ¿no? Y bueno, si os parece, ya pasamos al partido de liga, porque ya este fin de semana, es que esta semana lo hablábamos hace un par de programas, ¿no? Hemos tenido una acumulación de partidos, hemos jugado estos dos partidos en tres días, y ahora en otros dos días, tres días, tenemos el primer partido de liga el lunes a las 10, es, ¿no? El lunes a las 10 contra el Rayo en Vallecas. O sea, otro derbi, porque es otro derbi, para empezar esta liga 2014-2015. Y bueno, habrá que ver qué pasa con lo de Simeone, ¿no? Pero lo de hoy promete, ¿no? O sea, el partido de hoy creo que es el mejor colofón para iniciar la temporada de la mejor manera posible. Y bueno, jugamos contra el Rayo en Vallecas. Yo creo que puede ser... Podemos hacer un buen partido ahí, ¿no? ¿No? Sin menospreciar al Rayo, ni mucho menos, porque además es un equipo que para mí es muy cercano, ¿no? Y quiero que lo hagan bien, pero el Atleti ahí hay que ganar, ¿no? O sea, en el campo del Rayo es un campo donde tienes que ganar si quieres empezar las cosas bien. Y ya digo, con el partido de hoy, pues parece que las cosas van por el buen camino y hay que ir refrendándolo partido a partido, como decía el Cholo, empezando por el lunes contra el Rayo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que no hay que va a ser, ¿no? Fácil, porque no, fácil el Rayo no es un equipo en su campo difícil, pero tenemos que ganar. Ha cambiado muchísimo el Rayo este año, tiene prácticamente 14-15 jugadores nuevos, o sea que cuando veamos al Rayo no lo vamos a identificar mucho con el año pasado, pero sigue teniendo el mismo entrenador y lo más seguro es que sigan jugando como hacía el año pasado, un equipo muy atrevido, muy valiente, que intenta sacar el balón jugado en todo momento, que no tiene miedo de atacar aunque juegue contra el Atleti, contra el Madrid, contra el Barça, ellos siempre juegan igual, y dice mucho de un equipo modesto, y va a ser un partido difícil porque nos van a atacar, no va a ser un equipo que vaya a estar esperando en mi campo, y luego las dimensiones del campo siempre dan pie a que te metan un gol en cualquier jugada. Pero vamos, yo creo que somos mejores y podemos aprovechar, por ejemplo, una característica muy buena de nuestro equipo, que es los saques de esquina en las faltas, porque allí se da pie a eso. No sé, Israel, ¿tú cómo lo ves el partido? Sí. Bueno, en primer lugar, para cerrar el partido de hoy, yo sí quiero darle desde aquí las gracias a Ancelotti por dejar a Pepe en el banquillo y por dejar a Di María en la grada. Creo que a día de hoy Isco, por ejemplo, no le llega a las horas la pato a Di María, y me parece un detalle de un gran entrenador de gran entrenador para el beneficio del rival. Así que por ahí, gracias. Y respecto al Rayo, bueno, pues ya lo he dicho, Hernando, ya conocemos al Rayo. Tenemos que intentar aprovechar. Yo creo que ellos proponen un juego ofensivo, vistoso, de toque. Tienen a mucha gente nueva, con lo cual es de esperar que no estén adaptados, porque requiere más mecanismos, requiere más costumbre el poder desarrollar ese juego y que se conozcan los jugadores que un juego pues más el que se suele asociar a un equipo pequeño, de más encerrado y eso. Así que a ver si somos capaces de hacer eso y a ellos no les sale un gran partido, que lo lógico sería que sin conocerse tanto, no sean capaces de hilar mucho juego en nuestra contra. Yo creo que si los desconectamos con una presión intensa en medio campo y luego unido a la calidad de la gente que nosotros tenemos, espero que podamos sacar un resultado positivo. Bueno, pues no sé, yo creo que ya con esto hemos por último comentado los posibles fichajes. Eso te iba a decir, si queréis comentarlo, pero es que seguimos las mismas que hace dos días cuando hicimos el otro programa. No viene nadie ni se va nadie, pero vamos, quedan unos días y algo va a pasar. la plantilla no se va a quedar como está. Hombre, sí queda, estamos a 23, queda una semana para el cierre del mercado de fichajes, o sea que en esta semana... Sí, es que tiene mucha pinta de que se vaya, es al del Wider. Hoy no ha sido convocado otra vez y está buscando la salida del equipo por todos los medios. Tiene ofertas de Francia y de Inglaterra y está valorando. Luego habrá que ver si llegan a un acuerdo económico, pero parece que va a ser uno de los que va a salir casi seguro. Insúa también lo quieren colocar por ahí, pero este va a ser mucho más difícil. Y luego está el tema de Cebolla, que también es complicado porque tiene un sueldo bastante grande y no sé si veis alguno más que pueda salir. Pues se comentaba Jiménez, no, pero si se va Alderweireld no podría defender de Jiménez. Si se va Alderweireld no será Jiménez. Yo diría que Alderweireld está fuera casi seguro porque lleva dos partidos que no tiene ningún tipo de lesión, dos partidos sin convocar siquiera, cuando antes él quiso convocar el Jiménez. Yo creo que parece claro. Yo ahora diría que tiene que haber un juego de estos de fichas de dominó que van cayendo. Es la última semana de mercado, hay varios equipos, varios nombres que salen. Nosotros estamos ahí, estamos yo creo que abriendo hueco en la plantilla con o tratando de abrirlo con Insúa, Cebolla y Alderweireld, quitándonos fichas... bueno, pues quizá altas, tratando de conseguir algún dinero para traspasos para traer pues la pieza, dos piezas que le falta al equipo para que en mi opinión haya un cambio con otro hombre más de calidad. Y bien, hombre, la pena es que Di María, como hablábamos antes, la pena es que Di María sea tan caro, porque Di María ha visto el trato recibido en el Trampas, yo creo que teniendo a Simeone en nosotros. Yo creo que si valiese menos dinero por Di María me ha encantado. Bueno, lo que pasa es que es un jugador que cobra mucho, no entra dentro de nuestras posibilidades y eso. Pero bueno, a ver, a la espera, yo no sé si quién va a venir, pero si Royce ha visto este partido, si Cheche ha visto este partido, oye, yo creo que a cualquier jugador le motiva a jugar en este equipo, la verdad. Hombre. Pero si viene, vendrá uno, no creo que vengan. Si viene Zerzi, ya sería. Hombre, depende de quién se vaya. Yo creo que si se va Alderweireld, el que por Alderweireld se puede sacar un buen dinero. Si Reus te vale 25 mínimo y Zerzi te vale 20, son 45. Por mucho que saques Alderweireld, no sé. Reus lo veo una utopía. O sea, 10 daría... como mucho, vamos. Alderweireld te pueden dar 10 y tirando muy por lo alto. Viene en el próximo programa, hay que poner nota a la... Bueno, venga o no venga, en el próximo habrá que poner nota a la Secretaría Técnica. Bueno, en el próximo... Claro, el próximo es el del Rayo, sería el otro que es el de Eibar, ¿no? Habrá que ponerle nota ahí. No, pero es que el de Eibar todavía estaría abierto el sí, todavía queda un día, ¿no? Es el domingo de la otra semana. Y estos son capaces de hacer un fichaje hasta... El domingo a las 12 de la noche. Las 12 horas del domingo. Sí, sí. O irse a Canarias, ¿no? Para tener una hora más. Ya, la Supercopa está jugada ya. Y si había algún jugador cerrado, últimamente han sonado, ya, pues... Se puede decir, ya no hay ningún problema para decir. Candreva, un tal Douglas Costa, que juega en Ucrania. Si hay algún jugador de todos esos que se han nombrado cerrado, pues es el momento de hacerlo, la verdad. Sosa también estaba por ahí. Sí. Está entrenando aquí. Yo creo que va a haber movimientos. Y luego para Jorge, que hace unos días preguntaba por Borja Bastón, ¿te acuerdas? Sí, sí, en el Depor, pues, ¿no? Parece ser que le van a colocar en el Zaragoza. Ah, que también está con... No, ese está con... No está con el portugués, ¿no? Con... No sé dónde estará, pero está con Quilón, me parece. Está cerca de colocarse en el Zaragoza. Y luego ha salido esta semana unas noticias... de Saúl, que lo quería el Valencia y tuvo que ser Simeone el que parara la operación porque no sé qué cenutrio del club estaba dispuesto a cederlo al Valencia este año, y cuando Simeone se enteró dijo que en Nanay se lo querían haber hecho durante el Carranza y Simeone tuvo que parar la operación. Joder, bueno, menos mal que por lo menos tiene voz y voto, ¿no? Sí, que pues, se dio cuenta que se le iban a colar también. Porque a lo mejor no se da cuenta y luego ya es tarde. Sí alguien se lo diría, y yo creo que incluso el sacarle en la Supercopa de titular en el Bernabéu fue para decirles, ya, además de que se lo merecía, para decirle que a este no me lo vais a tocar este año. Habrá que ver, habrá que esperar todavía, eso nos queda una semana, habrá que esperar esa semana a ver qué novedades hay. Esperemos que sean todas buenas, ¿no? Que los que quieren vender, que los vendan. Y yo los creo que quieren este comprar. Año no hay, no va a haber una baja de última hora gorda, negativa no creo que haya, ¿no? Esperemos que no, por favor. No tiene pinta. No tiene pinta, pero bueno, tampoco tenía los pinta en otras temporadas. Los equipos potentes están ya, pero los equipos potentes más o menos ya tienen cerradas sus plantillas y no se van a gastar 30 o 40 millones en alguien, ¿no? Supuestamente no, pero bueno, no cantes victoria, ¿no? Me da miedo a lo mejor Manchester United si vuelve a perder otro partido y se vuelven locos y quieren fichar a alguien. No sé. Habrá que ver, pero esperemos que... No se tienen que querer ir o que les venga bien la oferta y todas esas cosas, porque luego hasta un fichaje no es llegar y besar el santo, que anda que no darán vueltas hasta que fichen a uno. A ver si por lo menos... Yo creo que con que se quede la cosa como esté, si nos traen a uno más ese creador, y si no, que se quede como esté, que no perdemos... No, bueno, eso, que se vaya Insúa o el Cebolla, bueno, no perdemos mucho, pero que no... Con lo que tenemos, yo creo que de momento la cosa pinta bien, ¿no? Faltaba Arda hoy, con Arda de vuelta. Nos sigue faltando uno más ahí arriba para hacer algo más, pero yo tengo confianza en lo que estoy viendo y obviamente mejor reforzar, pero mientras no se debilite lo que tenemos, yo creo que está bastante bien. Pero habrá que esperar esa semana, que tampoco es mucho, ¿no? Yo, partiendo de la base de que en un partido Simeone no cambia ningún defensa, a no ser que sea que esté sufriendo mucho o tenga alguna lesión o tarjetas o lo que sea, partiendo de la base de que un partido normal, estándar, Simeone no cambia ningún defensa y tampoco suele cambiar al medio centro, a ninguno de los dos medios centros, que todos los cambios vienen por parte de los interiores y delanteros. En este aspecto, a día de hoy, hoy hemos tenido tres cambios, falta Arda. Pongamos que si está Arda, Cebolla no juega, es decir, o Arda hubiera sido titular y Raúl García suplente, por ejemplo, o viceversa. Con todos los recursos disponibles, el Atlético de Madrid tiene tres cambios a día de hoy, que serían Jiménez, Saúl y que el que sea, le he dicho Arda, Raúl García o quien sea, y son los 14 jugadores que van a jugar más habitualmente. Y por eso, cuando tengamos una lesión, una sanción de uno de estos jugadores, estaría muy bien tener otro más para poder tener tres cambios de garantías, porque bueno, yo creo que Saúl nos va a ofrecer garantías este año. Jiménez hoy la verdad es que me ha dado una buena impresión y también puede que nos valga en ataque. Entonces, un jugador más para tener ya los 14 jugadores no jugar, es decir, un buen once inicial y tres cambios de interiores delanteros, que suele ser lo más habitual, buenos. Bueno. Por último, ya una nota de humor. Diario AS, 12 de julio, el Madrid a por el sextete. Pues el sextete se le ha quedado en siesta o noche burgalesa o toledana. El sextete ya no lo tienen. Ni era posible. Son seis títulos. No, pero decían seis títulos en esta temporada. Decían seis en la temporada. En la que viene, o sea, la que empieza ahora. No, sí, la que empieza ahora, o sea, ganar la Supercopa, sí, ganar la Liga, la Copa, el Mundialito. No cuentan como los contó Guardiola los contó en un año natural, ya. Todo lo que se podía ganar. Pero es que ya ni contándolo de una forma ni contándolo de otra. El diario AS, el sextete se convierte en fiesta para Leti. Bueno, buen chiste para terminar, ¿no? Buena nota humorística para ir terminando. Pues nada, yo creo que ya cerramos aquí. Tenemos eso, el partido el lunes contra el Rayo. No sé si otro partido de estos en horarios populares. El lunes a las 10 de la noche, que manda huevos. Así que no sé si haremos un programa inmediatamente después del partido, si esperaremos a la mañana siguiente. Pero estaremos por aquí para comentar ese inicio de liga. A ver qué pasa con... Expectantes a ver qué pasa con el Cholo, ¿no? Más que con los jugadores, con el Cholo. Y bueno, pues nada, darle las gracias a Fernando, a Israel por estar por aquí, a todos los que nos estáis escuchando, que os recuerdo como siempre que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y poco más, terminamos ya, no sé si tenéis algo. Solo más. Solo una cosa, un dato estadístico. El Atleti estuvo 14 años sin ganar un título, todos recordamos, del 96 al 2010, la peor racha, 14 años sin ganar un título, y ahora suma la mejor racha posible. En las últimas 6 temporadas ha ganado 7 títulos, 5 de ellos con Simeone. Por lo tanto, la diferencia es abismal entre una época y otra. Bueno, y que sigan muchos más. Así que nada, gente, os emplazamos a ese... Bueno, lunes ya no, porque es martes, para cuando terminemos el partido ya será martes, para el martes. y esperando que estemos hablando, como digo siempre, de una victoria del Atleti. Hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!